Ocupado, por supuesto, pero bien. Escalesi, ayer hubo una reunión que finalmente falló y desde UPCN largaron un comunicado que tenía que ver con esa reunión frustrada entre los trabajadores de salud y la gobernadora Arabella Carrera. ¿Qué opinión tiene al respecto? Nosotros ya habíamos dicho que no íbamos a participar porque era una reunión de hacer catarsis nada más. No tenía resolución. La única resolución pasa por el Consejo de la Función Pública. Yo creo que la gobernadora, una vez más, le demostró a los trabajadores que mintió. Y bueno, lamentamos mucho que se hayan ido hasta allá y no nos escucharon. No hubiesen escuchado, los compañeros hospitalarios hubiesen sabido de que le estaban mintiendo. Se lo dice alguien que le viene mintiendo hace casi 3 años. Escalesi, en la semana se reunió ATE y la gobernadora, pusieron fecha en una nueva función pública. ¿Cambia el panorama para la UPCN? No, no cambia nada, si eso ya estaba previsto. Lo que hicieron el otro día acá fue lo que le pasó a los hospitalarios, que ATE lo recibió con agresiones, con un hecho muy repudiable, prendieron fuego, no lo dejaban acercar. Eso fue la reunión que arreglaron acá. Es mentira que arreglaron el hecho del pase a planta. El pase a planta ya fue hace mucho tiempo. Fue un acto que hizo la gobernadora y un pacto para tener una fuerza de choque como es el otro gremio. Lo han puesto como fuerza de choque porque no tienen funcionarios para dar las soluciones. Y cuando hay un gobierno que no tiene funcionarios para dar soluciones, pasan estas cosas. Cada vez somos más. Cada vez más bronca, pero también la paciencia termina. Uno tiene grande responsabilidad porque hay manifestaciones, no sabemos si puede haber algún infiltrado. Tenemos que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. Pero bueno, como a la pregunta que me decía, estaba ya prevista en la última reunión del 24 de septiembre, estaba prevista para hacer la reunión la primera quincena del mes de diciembre. Así que bueno, esperemos que ahí el gobierno se dé cuenta que esta gente que representa a un montón de trabajadores, porque no estamos todos por la pandemia, que el gobierno vea que la gente no está conforme. Escalesi, en la última manifestación que llevó adelante, le decía que seguía sosteniendo y seguía apoyando a la gobernadora. ¿Cambia hoy esa situación? ¿Cambia la relación de UPCN con la gobernadora? De hecho está que la semana pasada nosotros no hicimos ninguna marcha para ver si teníamos alguna respuesta favorable. No la tenemos. Es como decir, le damos oxígeno, le hablamos bien. Yo sé que estuve en algún momento bastante de palabra muy dura contra la gobernadora. Dije, bueno, vamos a aflojar a ver qué pasa. La verdad que cuando no se escucha, indudablemente no hay solución. ¿Cómo sigue hay que hacerse escuchar. ¿Cómo sigue la movilización de hoy? La última vez tiraron huevos a Casa de Gobierno. ¿Hoy van a hacer algo parecido? Yo, la verdad que yo me dedico a conducir y hay gente que, bueno, tal vez lo hagan. No vamos a romper nada ni vamos a lastimar a ningún policía. Eso con toda seguridad. Agradecemos, Carles. Si tiramos algunos huevos que le molestó a algunos legisladores, les quiero decir que no repudiaron nada de lo que hicieron ayer en Cipolletti, de lo que hace cuando viene ATE y prende fuego por todos lados, no dicen nada y se quejan por unos huevos. La verdad que si ganaron el sueldo por hacer un comunicado esos 3 legisladores de Viedma, que me den las gracias que tiraron huevos, porque ganaron el sueldo. Son unos vagos que ganan el sueldo gratis y no trabajan. ¿No está de acuerdo con la suspensión de la reunión entre los trabajadores de salud y la gobernadora? Yo sabía que iba a pasar eso, lo dije, por eso no fui. No estoy de acuerdo que le tomen el pelo. Le tomaron el pelo a alguien que está igual que nosotros, manifestándose con distinta ideología, puede ser, no quieren que lo representemos, pero acá hay, yo le puedo decir a alguien, y hay hospitalarios en todos lados, hay de todas clases de trabajadores. Tenemos 18.600 afiliados. Creo que es un gremio al cual el gobierno debiera tener en cuenta.